Muchas caras conocidas, muchas caras conocidas. Hacemos como un saludo uno por uno, aunque no le, porque cuando uno va a un sitio así y ve muchas caras conocidas al mismo tiempo, pues se queda sin el, sin la, parece que no ha tenido oportunidad de saludar uno por uno, pero haceros a la idea de que chocamos la mano uno por uno. Muy bien, me alegro mucho de verlos, aquí juntos, un verano más, algunos, algunos serán nuevos. ¿Quién tiene aquí su primer campamento? Toma ya. Bueno, a ver, el campamento quiere decir, igual que no fue el mes. Muy bien, bajar la mano. La verdad es que una de las cosas que uno aprende en un campamento, pues es, se lleva una sorpresa, porque en un campamento, a ver, uno que, ¿qué es mejor, la cama? ¿La de casa o la del campamento? La de casa. Venga, fastidien, fastidien. ¿Y qué es mejor, la comida, la de casa o la del campamento? La de casa. La de casa, ¿eh? ¿Qué está uno más cómodo, en casa o en el campamento? Entonces dice uno, pero vamos a ver. O sea, si en casa estoy más cómodo, si allí pues tengo mejores sillones, si allí tengo la tele, si aquí no sé qué, si se come mejor, si se duerme mejor, entonces aquí, ¿pa' qué vengo? Porque alguno dirá, hombre, pues mejor en casa, ¿no? Algunos pensarían así, aquí sí. Algunos pensarían que incluso muchos niños igual se han quedado sin venir al campamento porque han pensado así. Lo que quiero es lo más cómodo posible. A ver, un sillón así, un sillón que se reclina con un botoncito, con un botoncito, y tienes un zapping y viene la mano y te pone a la bombasito así para que tú lo tomes, ¿no? Algunos piensan eso, ¿no? Que nos hacemos... nos hacemos unos niños blandos, blandos, blandos. Blandos, blandos. Entonces, yo una de las cosas que he aprendido a lo largo de toda la vida de sacerdote, haciendo campamentos, es que... Muy buenas, aquí un saludo. Aquí estábamos preguntándoles, oye, pero en casa seguro que estáis más cómodos y... entonces, si está uno allí más cómodo y otro lo tiene más fácil, ¿para qué viene aquí? Yo una cosa que he aprendido como sacerdote es que la felicidad no es lo mismo que la comodidad. Hay muchas personas que confunden ser el camino de la felicidad con el camino de la facilidad. Cuanto más fácil, más feliz, ¿no? Cuanto más cómodo, más... ¿Eso es verdad? No es verdad. No es verdad. Curioso esto, no es verdad. Mira, yo la semana que viene, no, la otra, me tengo que ir a Ruanda, a África, a visitar allí a un lugar donde están nuestros misioneros, ¿no? Nuestros misioneros. A uno de ellos, Isidro Kudu, le mataron. Le mataron hace ya unos años, y allí vamos a hacer como un pequeño homenaje. Ahí está su tumba, en una iglesia. Y cuando uno va a un sitio así, que pues claro que hay mucha más pobreza, no hay comodidades, uno se piensa que se va a encontrar gente más triste, gente, pues claro, como no tienen tele, como no tienen tal, como no tienen la Play, como no tienen no sé qué, pues estarán mucho más tristes, ¿no? Pues no. Yo la primera vez que estuve en una visita así en África a los misioneros, vine diciendo, oye, parece que esos niños no lloran. Yo nunca he visto allí un niño llorar. Nunca, ¿eh? Parece que esos niños tienen, han nacido con una sonrisa de la ola. Yo allí nunca he visto a un niño decir, ¡oh! Que a veces aquí lo ves con mucha frecuencia, ¿no? Hacer el ¡oh! Pues yo allí nunca he visto eso. Entonces, te das cuenta que la felicidad no es la facilidad. Nosotros tenemos, pensamos, lo más fácil, lo más cómodo. Lo más fácil y lo más cómodo es lo que me va a hacer feliz. Pues no es verdad. No es verdad. A nuestro alrededor tenemos un montón de gente un montón de gente que tiene muchas comodidades y está amargada. Y tiene una cara que se le nota. Porque además esto se nota un poco, ¿eh? Tú vas por la calle, eres uno y te vaya cara amargado. Tiene la cara amargado, que es que se le nota. Es como si llevas aquí la matrícula, estoy amargado. Se nota. Tú se nota que una persona tiene cara de feliz. Usted tiene cara amargada, ¿eh? De triste, de cara de quejoso. Esto es un misterio, esto es una gran lección. Entonces, ¿dónde está el secreto de la felicidad? ¿Dónde está el secreto de la felicidad? Resulta que en los países más ricos, pues donde se supone que tienen más facilidades y más cosas, muchas veces es donde hay gente más triste, incluso más suicidios, gente que se quita la vida porque está triste, está amargada, y dice, hombre, si tiene todo, si tiene la última play. Entonces, pero ¿qué play de qué play? ¿Eh? O sea, que al final la felicidad es otra cosa, ¿eh? Es otra cosa. Bueno, yo creo que el Evangelio nos da a todos una clave, nos da el secreto de la felicidad. Hay un porque dice, a mí me gustaría ser feliz. ¿Aquí hay alguno que no quiere ser feliz? No sé, porque podría haber algún masoca aquí, no sé. ¿Eh? ¿Aquí hay alguno que no quiere ser feliz? Oye, todos hemos nacido con un deseo de felicidad. Entonces, fíjate aquí qué importante es, ¿no? Qué importante es encontrar el secreto de la felicidad. El Evangelio tiene la clave. ¿Y nuestro patrono? ¿Quién es nuestro patrono? Creo que es Donostiarra, me refiero. Nuestro patrono, me refiero un poco al de la diócesis, ¿no? Porque claro, si tú dices San Sebastián, parece que aquí solo hay Donostiarras. ¿Aquí todos son de San Sebastián? No, ¿vale? Tú no seas un poco, ¿eh? Donostiarra. Es que es un poco, esta es un poco ñoñostiarra, ¿eh? No. Que yo abajo por la mañana. Bueno, vamos a ver. Hablamos un poco de nuestra diócesis, ¿no? Como este es un campamento diocesano. Hablamos de San Ignacio de Loyola, que por cierto, la novena de San Ignacio, pues no sé si no comenzó ayer. Sí, ayer comenzó la novena de San Ignacio de Loyola y en algunas iglesias se hace nueve días, pues rezándole a San Ignacio y preparando las cosas de San Ignacio, hasta que se celebra su fiesta, que es el día, ¿qué día es? 31 de julio. Entonces, claro, pues si es 31 de julio, la novena comienza el 22. Vale. Entonces digo que el Evangelio y nuestro patrono San Ignacio nos ayudan mucho a entender dónde está el secreto de la felicidad. El Evangelio tiene una enseñanza muy importante. Dice, el que se busque a sí mismo se perderá, pero el que se olvide de sí mismo se encontrará. Fíjate tú, ¿eh?, que dice Jesús, el que se busque a sí mismo se perderá, pero el que se olvide de sí mismo se encontrará. ¿Quién de vosotros se anima a darme una explicación de qué ha querido decir Jesús con eso, así como con algún ejemplo práctico que entendamos qué ha querido decir Jesús eso de el que se busque a sí mismo se perderá y el que se olvide de sí mismo se encontrará? ¿Qué significa eso? A ver, dile, señorita, ven aquí que te escuche la gente con esto, ven, a ver. Ven aquí. Pues que a veces somos un poco egoístas porque solo pensamos en nosotros y no es así, porque hay que pensar en los demás. Por ejemplo, si uno se cae, tú no puedes pensar, ay no, como ese no es mi amigo, no le ayudo, le tienes que ayudar. ¿Y entonces qué significa eso de que el que se busque a sí mismo se perderá? ¿Qué significa eso de que se perderá? Que no hará el bien. Que no será feliz, que no será feliz. Bueno, es decir, que cuando uno, mira, esto es como cuando uno pretende ser feliz pensando solo en sí mismo. Yo, yo y yo. Yo cuando tenía vuestra edad, ¿sabéis qué juego estaba de moda entonces? El yo-yo. Yo cuando era como vosotros, entonces había un yo-yo. ¿Qué? ¿Sabéis todos lo que es un yo-yo? Porque eso no se ha pasado de moda del todo, ¿no? Eso se ha pasado de moda igual como juego, pero ha pasado a ser otra cosa eso. El yo-yo, pues es que es yo y me vuelve a mí, y vuelve a mí, y vuelve a mí. El yo-yo, en el fondo, es un decir, yo no solo pienso en mí mismo, yo, lo mío, me apetece, no quiero, si quiero, o sea, todo, como si yo fuese el centro del mundo y todo el mundo tendría que estar alrededor mío, haciéndome caso, que me hagan caso, que me hagan favores. Hay mucha gente que en la vida parece un yo-yo. Sí, sí, sí. Muchas veces tenemos la tentación de ser un yo-yo, como que uno se pone en medio y todo el mundo le tiene que estar diciendo, ay qué bien lo haces, ay no sé qué, pues esto para mí. O sea, ahí tenemos a veces un gran peligro de ser un yo-yo. ¿Y qué sabe lo que ocurre? Que es curioso, porque uno siendo un yo-yo siempre está insatisfecho, siempre le parece que no le han hecho caso suficiente, siempre le parece que tenían que, siempre, nunca se queda contento. Ay, tengo el vestido más bonito. Ay, pero tú crees que no me vendría bien aquí no sé qué, una cosa para que me quede más bonita todavía, Y si tengo eso, dice, ay, pero no podría tener otra cosa más. Siempre, mira, cuando uno en su vida parece un yo-yo, siempre está insatisfecho, nunca se queda contento. Por eso dice Jesús, el que busque su vida la perderá. El que juega al yo-yo en esta vida nunca va a estar satisfecho. Diga, señorito. Vamos a ser todos yo-yos. A ver, tú dices, todos seremos un yo-yo. Te hago una pregunta. Vamos a ver, ¿tú crees que tu etá o tu amá en tu familia juegan al yo-yo o juegan como el yo-tú? Porque yo creo que uno dice, a ver, la etá y la amá en casa juegan al yo-yo, ya me entendés lo que quiere decir, ¿no? Que todo para mí, yo quiero, tú hazme esto, tráeme esto, tráeme lo otro, tráeme lo que todo el mundo me sirva a mí, que yo me quede cómodo como una princesa y que los demás, todos me sirvan. Los etás viven como un yo-yo. A ver, yo creo que si vosotros estáis aquí, seguro que es porque los aitás no juegan al yo-yo, no juegan o no viven, sino que muchas veces se dice, yo he visto que se olvidan de sí mismos y se sacrifican por nosotros. O, por ejemplo, yo cuando era pequeño, como vosotros, un poco más pequeño igual, pues veía que en casa, pues, cuando ponían pescado, la mamá ponía pescado en el horno, sacaba el pescado y cortaba con el cuchillo y repartía partes del pescado, ¿no? Y la mamá siempre se quedaba con la cabeza para ella. Y yo decía, qué suerte tenemos en la familia, porque a la mamá le gusta la cabeza y así todo queda repartido perfecto. Y yo era tan ingenuo que me pensaba eso. Y luego además cuando hacía un bizcocho, una parte, ¿no? Si salía una parte un poco quemada, ella siempre se cogía la parte quemada. Yo decía, pero qué suerte tenemos en esta familia que a la mamá le gusta lo quemado, güey. Hasta que un día descubrí que eso era así, pero que era así de una manera un poco especial, ¿no? O sea, que a la mamá le gustaba la cabeza, o a la mamá le gustaba la parte quemada del bizcocho, pero le gustaba por amor. O sea, es verdad que le gustaba, pero le gustaba por amor. Entonces, claro, uno se da cuenta de que una familia funciona porque antes hay personas que han aprendido lo que dice Jesús. El que se busca a sí mismo, yo, todo para mí, ese será un desgraciado. Y el que se olvide de sí mismo, ese será feliz. Es feliz. El que se olvida de sí mismo, el que está pensando en decir, le voy a poner a este la parte mejor, le voy a poner a este, ese es feliz. Entonces, es increíble, ¿no? Porque es una gran sorpresa. La sorpresa de que este mundo no consigue la felicidad. Y sin embargo, Jesús, en el camino del Evangelio, sí la consigue. Entendemos esa frase de Jesús, ¿eh? Nuestro patrono tiene un lema. Y el lema de San Ignacio de Loyola es: en todo, amar y servir. ¿Os suena, verdad? En todo, amar y servir. En todo. Entonces, ¿qué significa una cosa y la segunda? A ver, pues ocurre que a veces en esta vida hacemos cosas, pero las hacemos por obligación, las hacemos un poco arrastrados, pues porque no hay más remedio, ¿eh? toca ir al cole, ha sonado el despertador, entonces no hay más remedio, porque si yo ahora empiezo diciendo que no voy al cole, pues uno se monta una bronca y al final voy a terminar, y al final pues me van a dar dos tortas y voy a terminar yendo, entonces más vale que, o sea, entonces muchas cosas en esta vida se pueden hacer arrastrado, por obligación. Y entonces resulta que no sirven, que no valen, que son cosas que en tu vida no tienen el fruto que debieran de tener. Es posible que muchas personas estén trabajando, pero lo hacen sin amor. Dicen, estoy aquí, qué gusto estaría yo aquí, me tiraría este trabajo a Félix Parro. Tú imagínate, ¿no? Que yo hubiese venido aquí y hubiese dicho, y encima tengo hoy a la tarde con unos niños en Agurey, es que lo que yo quisiera es que me quite de los niños de aquí y que me voy yo, no sé qué sitio, oye, bueno, no tengo más remedio, voy a ir allí y les voy a hablar, pero a ver si se mueren todos los niños ya, hombre. ¿Tú te imaginas eso? ¿Tú te imaginas? O sea, eso sería hacer una cosa. O sea, ¿vosotros pensáis que no se me notaría un poco? Se le notaría. El tío está amargado. O sea, este tío tiene unas ganas de perdernos de vista tremendas. Está aquí soltando una. Mira, niños, he vivido. Tengo preparado un papel para leeros. Pi, os leo un papel y salgo corriendo. Ya, este ha hecho lo que ha hecho sin amor. Lo ha hecho amargado. Lo ha hecho porque tocaba hacerlo. Porque tocaba hacerlo, ¿no? Bueno, ya sé que he puesto un ejemplo un poco bruto, pero eso nos pasa a veces en la vida. ¿Sí? A veces pasa en la vida que toca hacer una cosa. Mamá, yo tengo que bañarme. Me tengo que bañar. Me tengo que no sé qué. Y entonces estoy a regañadientes, monto un follón porque me ha dicho en casa que tengo que recoger el cuarto. Y más que recoger el cuarto, parece que estoy arrastrando las cosas del sitio. O sea, porque lo estoy haciendo sin amor, lo estoy haciendo amargado, amargado, y eso no sirve de nada. La clave está que uno diga, las cosas que yo hago, las hago con amor, en todo amar y servir. O sea, primero amar, yo amo las cosas que me toca hacer. Eso es muy importante. Es muy importante que, dice, jo, yo le noto a la mamá que cuando la mamá hace las cosas, las disfruta porque las hace con amor. ¿Qué distinto es que alguien trabaje disfrutando o que trabaje amargado? Es totalmente distinto. Y ojo, fíjate, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que hay dos personas que trabajan en una fábrica haciendo tornillos. Vosotros dos fabricáis tornillos en una fábrica. Vosotros dos. Tú fabricas tornillos y tú también haces tornillos. Y resulta que tú pues, tienes los dedos más ágiles y haces más tornillos que ella. Tú haces 50 tornillos a la hora, pero la otra hace 60 tornillos a la hora. Pero resulta que la que hace más tornillos los hace amargada, amargadísima. Y la que hace menos tornillos los hace feliz, contenta, los hace tal. ¿Qué es mejor, hacer más o menos tornillos o ser feliz haciéndolos? Lo importante es ser feliz haciendo los tornillos. Además pasa una cosa, cuando uno es feliz suele hacer más tornillos, ¿sabes? Porque suele ser así generalmente, porque las cosas... Puede ser, ¿eh? En todo amar, en todo amar. Es muy importante que un cristiano revise en su vida diciendo, yo las cosas que hago, las hago amando o las hago arrastrado. Me han dicho que recoja. Me han dicho que... O sea, que a ver, las hago amando o las hago... a regañadientes. ¿Entendéis la expresión a regañadientes, no? ¿Qué significa regañadientes? Por eso, Jesús no solamente nos pide que hagamos cosas buenas. Un cristiano no solo tiene que hacer cosas buenas, sino tiene que hacerlas amando, con gusto. Con gusto, disfrutándolas. No vale con hacer cosas. Es muy importante hacerlas con gusto, con alegría, amando, disfrutándolo. Si no, no es un buen cristiano. Porque también ya hay robots. Hoy en día han fabricado robots que hacen ellos solos tornillos y no aman. ¿Sabes? Entonces yo no quiero alguien que haga las cosas como un robot. Que hace tornillos y no ama. Queremos amar, en todo amar y servir. Bueno, pero un pasito más. Primero hemos dicho, en todo amar. Y segundo, servir. ¿Qué significa lo de servir, no? Pues mira, yo creo que aquí hay una clave muy importante. La clave del servicio es la clave de quien, primero, está siempre dispuesto a pensar en el otro. Y por amor al otro, es capaz de coger siempre el puesto más humilde. En esta vida hay muchas personas que les gustaría, sí, yo por servir al prójimo, estaría a ser dispuesto, pues a ser presidente de gobierno, a ser el alcalde. A veces nos gustaría servir a los demás, pero siendo siempre el general. Pero suele haber muy pocas personas que están dispuestas a decir, yo por servir a los demás cogeré la escoba. Yo por servir a los demás me iré de cocinero al campamento. Eso igual cuesta un poco más, ¿sabes? Resulta que hay muchos que están dispuestos a ser el presidente del gobierno, pero a coger la escoba y hacer de cocinera, eso cuesta un poco más. Y entonces digo yo, ¿y eso por qué? Porque, fíjate, a veces estamos buscando un puesto muy importante, y para que tú te sientas bien, en vez de ser un puesto humilde, para servir a los demás. En una ocasión hubo un niño, a ver qué os parece esto. Yo lo someto a vuestro criterio, ¿no? Hubo un niño que me dijo, a mí me gusta, ¿qué quieres ser de mayor? Y me dijo, a mí de mayor me gustaría ser obispo. Y yo le dije, hombre, quisiera ser cura. Y dice, no, no, cura no, obispo. ¿Vosotros qué le diríais a ese niño? Que para ser obispo primero tiene que ser cura, ¿no? Bien, eso está bien dicho. Eso es una explicación muy práctica, tú eres una persona práctica, ¿no? Pero, ¿alguna cosita más que le diríais? Consejo más, a ver. Para ser cura primero hay que servir. Primero hay que servir. ¿Y amar? A ver, ¿qué más diríais por ahí? Eso yo creo que es lo correcto. Oye, yo igual le diría a ese niño, oye, no hace falta ser obispo. Tú puedes ser sacerdote y ser, es decir, y ser un buen servidor. Cuando ese niño me dijo eso, en el fondo, lo que había detrás de él, ¿sabes lo que era? Que a él le parece que lo importante no es hacer los servicios, sino yo tener un puesto en el que a mí la gente me vea, que yo esté muy destacado y que yo me sienta importante. Y os voy a poner un ejemplo más. En una ocasión, yo a un grupo de niños como vosotros, en una misa de niños, le hice la siguiente pregunta. Le dije, a ver, esto que hay que preguntárselo, a ver, aquí quién es muy futbolero aquí, muchos, ¿no? Pero bueno, a ver, pues un futbolero aquí. Pues por ejemplo, tú, te pregunto a ti, ¿tú qué preferirías? Tu equipo, juegas en un equipo de fútbol, ¿no? ¿Tú qué preferirías? Juego en el equipo y hemos perdido 4-3, hemos perdido, pero tú has metido los tres goles. Habéis perdido 4-3, pero tú has metido los tres. O por el contrario, ¿no? Habéis ganado 2-0, pero tú no has metido ningún gol. ¿Qué preferirías? Claro, la respuesta correcta es decir, bueno, yo he ganado, el equipo ha ganado, aunque yo no he metido ningún gol. Pero a veces, a mí me ha tocado que algún niño me responde, hombre, mira, yo si meto los tres goles casi estoy dispuesto a que pierda el equipo, porque el equipo ha perdido, pero yo me he ido con tres a casa, ¿sabes? ¿No? Eso a veces ocurre, ocurre que en el fondo, más que servir a los demás, lo que queremos es que yo sea el protagonista, que yo, Esto es muy importante, porque a veces buscamos que nos sirvan a nosotros ser servidos en vez de servir a los demás. Y por ejemplo, pues para que un equipo gane, para que alguien meta el gol, hace falta mucha gente que trabaje para que haya alguien allí que meta el gol y que pase el balón. Y dice, no, yo es que yo solo quiero ser los que mete el gol. Ya, guapo, perdona, tú lo que quieres es, lo que no has entendido es que la felicidad consiste en servir y no en ser servido. Por eso, un signo de entender el camino de Jesús suele ser el estar siempre dispuesto a elegir el último puesto, el más sencillo. Por ejemplo, uno dice, a ver, vamos ahora a coger la furgoneta. Y a veces uno ve a unos niños que dicen, yo delante. Y dice uno, madre mía, también a los demás les gustará ir adelante, ¿no? Sin embargo, llegan unos niños que dicen, yo me meto atrás y fuera. Eso, por ejemplo, es una buena señal. O, por ejemplo, dicen, voluntarios para recoger no sé qué. Y yo voy. O, por ejemplo, dicen, a ver, hace falta voluntarios para limpiar los váteres, o voluntarios para preparar los cantos de la noche, ¿sí? Y de repente un niño dice, yo voluntario para limpiar los váteres. ¿Eso es frecuente o es poco frecuente? Es poco frecuente, pero sin embargo yo creo que me apunto a ese niño. Me gustaría que ese niño fuese, fíjate, apuesto por él mucho más que por el que busca únicamente lo que le gusta. O sea, Jesús nos ha enseñado lo que enseña nuestro santo patrono San Ignacio. En todo, amar y servir. Las cosas se hacen por amor, no arrastrando. Y segundo, eligiendo siempre el puesto más humilde. El más humilde. ¿Puedo ir delante del coche o atrás? ¿Qué hago? Venga, atrás, fuera, zas. En la bandeja han sacado, pues, por ejemplo, ¿no? Han sacado pues unas hamburguesas. Y unas están bonitas y una ha salido un poco, pues rota. ¿Yo cuál cojo? Venga, la rota, zas. Están repartiendo trabajos, ¿eh? Y ya sé yo que todo el mundo va a querer, pues, hacer un trabajo, pero este otro no va a querer hacerlo nadie, porque este es un trabajo que no luce como los otros lucen. ¿Yo qué trabajo elijo? Venga, este. Este que no lo quiere nadie. Ese es el espíritu cristiano. Y te aseguro yo que ese será mucho más feliz. Jesús nos dijo que tenemos que ser la luz del mundo. Y algunos confunden eso con ir a lucirse. Y no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo ser la luz del mundo que pretender lucirse. No es lo mismo. Y generalmente cuando uno pretende lucirse, no es la luz del mundo. No. Esta es una gran prueba de autenticidad. ¿Sabes? Una prueba de autenticidad. Nuestro santo patrono. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es su lema? ¿Cómo es el lema de San Ignacio? En todo amar y servir. En todo amar y servir. Ese es el lema. Tienes que examinarte de dos cosas. Si las cosas que hago, las hago por amor o las hago arrastrado y a regañadientes. Y segunda cosa, si yo elijo, pues los puestos más humildes para servir. Y no busco lucirme, sino que busco el puesto más sencillo y humilde para servir a los demás. Jugando al fútbol, todo el mundo quiere, ¿no? Todo el mundo quiere ser delantero centro. ¿Por qué será? Claro, porque claro, todo el mundo quiere ser delantero centro. Oye tú, eso es bastante significativo, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero lucirme. Detrás de eso, ¿qué es lo que hay? Solo piensan en ellos. Lo que te he dicho antes, ¿no? Mira, aunque mi equipo pierda, yo quiero ser. Ha perdido, pero ha sido el pichichi, no importa. ¿Sabes? No me importa que el equipo pierda, porque él ha sido el pichichi. Pero bueno, es un egocéntrico, es un ególatra. En todo amar y servir. Esto supone, fijaros, a veces uno tiene que hacer así en la cabecita, chip, tiene que hacer un clic para cambiar, ¿no? De forma de ver la vida, de forma de entenderla. ¿Y sabéis cómo se cambia esto? Con el Evangelio de Jesús. Mirando las cosas con los ojos de Jesús. Jesús ve las cosas de otra manera. Si tú ves el mundo con la mirada de Jesús, es como si cambiases el chip. Y dices, es verdad. Aquí hay que amar y no ser un amargado. Aquí hay que servir y no ser un ególatra. Y serás mucho más feliz. Y harás felices a los demás. Bien, pues esta es la enseñanza. Esto que hemos dicho es muy práctico, ¿eh? Esto que hemos dicho no es una cosa que sea para niños de vuestra edad. Esto que hemos dicho sirve igual para cuando tengáis 30 años y cuando seáis ancianos. Esto es la vida. Esto es la vida. En esto nos va la vida. Aquí podríamos, esta charla que os he dado a vosotros, se la podía dar para seminaristas, se la podía dar para las madres de niños, se lo podíamos dar a cualquiera, porque esta es la vida, y eso de amar o estar amargado, o servir o ser un ególatra, esto nos pasa a todos. Vamos, ¿vas a dar una pregunta tú? Ana. Es que el párroco de mi pueblo, ¿no? Es que voy con él a Ruanda. Vale, vale. Es que me dijo ¿Y si yo? Es el delegado de las misiones en la diócesis. Y a Isidro Zcudu, pues, le mataron allí, pues en una especie de asalto que les hicieron en la misión. Ya son bastantes años. Cuando a él le mataron, pues, algunos de vosotros no habíais nacido todavía. Pero te voy a contar una cosa un poco que me impresionó mucho la última vez que estuve visitando misioneros en África. Estaba en Etiopía y allí había un hospital y había religiosas que estaban cuidando enfermos. Había enfermos, bueno, un hospital con mucho menos medios, como os podéis imaginar, que los que hay aquí, mucho más pobre. Y había, pero tenían un poco de todo. Tenían una parte de cirugía, una parte de no sé qué, una parte de no sé cuánto. Entonces le pregunté a las religiosas si no tenían allí enfermos psicológicos, no psiquiátricos, a ver si no había también, pues digamos, personas que son tratadas de depresiones, etcétera, psicológicas. ¿Y sabéis lo que me dijo la monja? Me dijo: no, eso aquí no tenemos eso. Me dijo: bueno, ahora estamos comenzando con los que vuelven de Europa. Eso me dijo. No me olvidaré. Que algo quiere decir eso, ¿no? Quiere decir que la enfermedad de la tristeza es propia no de los sitios pobres y humildes. La enfermedad de la tristeza es propia de los sitios donde tienen de todo, pero no tienen nada, no tienen felicidad, no tienen alegría. Y me dijo la religiosa: no, esas cosas aquí no. Dice: hola, ahora empezamos con los que vuelven de Europa, que allí se contagian de esa... Bueno, es una lección importante, una lección importante. En todo, amar y servir. El que busque su vida, la perderá, pero el que pierda su vida, el que se olvide de sí mismo, la encontrará. Le vamos a pedir todos a Jesús que nos dé esta sabiduría, la sabiduría de en todo amar y servir. ¿Lo rezamos? Vamos a pedirlo, pues esto es una gracia, Tú tienes que pedir a Dios la gracia y tú al mismo tiempo luchar. Dios te quiere dar la gracia para que seas así, pero tú también tienes que luchar, claro. O sea, esto es un regalo de Dios, pero a Dios rogando y con el mazo dando, ¿sabes? Dios quiere que seas así, pero tú tienes que esforzarte para ser así. A Dios hay que pedirle, pero también al mismo tiempo me tengo que esforzar en que eso que Dios me da, pues yo sea capaz de acogerlo. Vamos a rezar la Gure Aita. Gure Aita, Serueta Serana, Santuiza Bedi Sure Izena, Etor Bedi Sure Erreinua, Egin Bedi Sure Naya, Serua Bezela Lurrean Ere, Emai Guzugau Egunon Tako Gila, Barkatu Gure Zorrak, guk ere gure zordunei markatzen diegun ezkero, eta ez guten taldira eraman, baina atera gaitza zu gaitzetik, amen. A Santa María, que fue la servidora fiel que eligió siempre el último lugar, le pedimos. Agur María, gracias betea, jauna da zurekin, bedenkatua zera zu antre guztien artean, eta bedenkatua da zure zabeleko frutua Jesús. Santa María, jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarioen alde, orain eta gure heriotzako orduan. Amén. Muy bien. Bueno, pues algún avisito se nos dan. Ahora tendremos dentro de un rato la misa. ¿Eh?